Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, qué mierda va a ser yo. El mundo gira y lo mentira, no mentira. Si soy franco, un tira por siempre mentira. Esta oveja no se puede esquilar, le va a salir mal. Yo no sé ni por acá me enrosco, buscando delicia en el jardín del bosco. No sé, siempre te ponen un kiosco pa' que lo que tengas te parezca poco. No tengo problema de actitud, bebé, no tengo ganas de activar. No soy una bomba, loco, me quiero explotar. Quiero calidad. Sigo tranquilo y ya fue. Sigo buscando lo mío desde que empecé. Y aunque cambié, con los giles nunca me arrodillé. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Muy pero muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el Barrio. Y aquí estamos otro viernes en este estudio precioso de Radio Gráfica, haciendo radio, hablando de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros somos REC, hacemos radio en las escuelas y en general vienen chicas, chicos de distintos niveles de la educación pública de la ciudad. En este caso estamos con parte del equipo docente, con el equipo de conducción de la escuela más vecina que tenemos. Está conmigo Néstor. ¿Cómo estás, Néstor? Hola, Clarisa. Hola a todos y todas. Bueno, la escuela más vecina, pegada. Sí, esta sí, es la escuela pegada. Pegadito a la radio. ¿Qué escuela? Es la escuela de reingreso número 2 del Distrito Escolar 4 y estamos con Graciela Nieto, la directora de la escuela, y con Javier Iriarte, el vicedirector. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Bienvenido, bienvenida. Bueno, conocíamos el proyecto porque estuvieron aquí estudiantes y profes contando un poco de qué va. Y en esta oportunidad, bueno, la invitación es a contar un poco sobre la escuela, a contar un poco en qué contexto nació esta escuela y esta propuesta pedagógica específica que son las escuelas de reingreso en la ciudad, que esta no es la única, ¿no? Somos 8 escuelas en toda la ciudad, efectivamente. 8 escuelas en toda la ciudad. Yo sé algunas cosas sobre reingreso, por ejemplo, que hay fechas distintas de inscripción. En realidad hay 2 escuelas dentro de las 8 que tienen calendario agosto-agosto. Entonces inician las clases a mitad de año y el ciclo lectivo termina a mitad del año siguiente. La 1 del 2, ¿no? La de la calle Mario Bravo. La de Mario Bravo. 2-3-4, sí. La de Mario Bravo, que es vespertina. Sí, vespertina. Y Entre Ríos 757, sí, que es turno tarde. Y contame, o a cualquiera de los dos, cuál fue el contexto en el que nace esta propuesta, ¿no? Porque es una propuesta muy novedosa que dio respuesta a algunas inconvenientes que venían teniendo las escuelas más tradicionales de nivel secundario. Sí, en principio, es una propuesta novedosa pero poco visibilizada. Porque nace en la Ciudad de Buenos Aires bajo la jefatura de gobierno de Ibarra y con la Secretaría de Educación, todavía no tenía rango de ministerio, de Roxana Peraza. ¿Año 2004 más o menos? 2004. Sí. En el 2003 hace un relevamiento el gobierno de la ciudad que arroja que hay 16.000 jóvenes que tenían entre 16 y 18 años, que tenían que estar en su primer año porque no habían podido empezar o habían abandonado o habían sido invisibilizados en las prácticas institucionales de otras escuelas tradicionales. Y con esa edad, con esa franja de edad de 16 a 18, para primer año de secundaria eran grandes, claro, para una escuela de adolescentes, pero chicos para un censo, escuela de adultos. Que es a partir de 18. De 18 años en adelante. Con lo cual, era una franja importante, 16.000 pibes que no, y pibas que no accedían a su derecho a la educación en los formatos educativos de la Ciudad de Buenos Aires. Con ese relevamiento se piensa un formato, en, como primera condición material que deviene simbólica, es que las escuelas son escuelas chiquitas, para garantizar el seguimiento y acompañamiento de las trayectorias, y esto hay que ponerlo en contexto de época. En el 2002 se vuelve obligatoria el nivel secundario en la Ciudad de Buenos Aires, y en el 2006, dos años después de las creaciones de reingreso, la Ley de Educación Nacional establece esa misma obligatoriedad en todo el territorio de la República. Entonces responde un color de época también, claro, esta cuestión. Entonces una escuela pequeña y no tiene ninguna orientación en la modalidad, no está orientada en perito mercantil, qué sé yo, porque el objetivo era revincular a esos pibes y pibas vulnerados en su derecho a acceder a la educación con un formato que fuera, en principio, que sostuviera un proyecto de inclusión y diverso, y segundo, que fuera posible de ser retomado después de tanta vulneración y tanta mala experiencia dentro del sistema, ¿no? Porque se toma como una política reparatoria, el Estado se hace cargo que con sus escuelas no puede sostener o acompañar trayectorias en relación al mandato de la norma, de la ley. Entonces crea un formato más amigable, digamos. Claro, porque ¿qué se hacía con esos chicos y chicas que no estaban incorporadas al sistema escolar y que tenían la obligatoriedad de la escuela? Tal cual. Entonces, en un punto, no se toma ninguna novedad. En realidad se toman elementos preexistentes en el sistema y se los vincula mirando a esos destinatarios y destinatarias. Una es la cursada por materia, como en el nivel superior. Ya existía esto. Entonces, cursar por materia implica que si una materia, un estudiante en una materia no aprueba, no repite el año por acumulación, claro, recursa ese espacio, esa materia nada más. Uh-huh. Asimismo, la inscripción y la asistencia también es por materia. Entonces, si un pibe tiene materias en la primera hora y se suele quedar dormido y llega a la tercera hora, en esas materias que están en la tercera hora sigue como estudiante regular, mientras que en la primera, bueno, se puede llegar a quedar libre y se toma una medida de acompañamiento, pero puntualmente con una situación. Se está adoptando alguna forma parecida ahora en la escuela media, ¿no? Porque hoy por hoy un chico o una chica queda libre por materia, no queda libre en general, digamos. Vos tenés que tener, digamos, el 85% de asistencia en cada materia. Si no lo tenés, desaprobás o te llevas esa materia, pero no queda libre de la escuela. El director del área, uh-huh, de nivel secundario de la Ciudad de Buenos Aires fue docente y directivo de una de las escuelas de reingreso de Lugano, uh-huh, y está incluyendo en el nuevo régimen académico algunas cuestiones de reingreso. Por eso hablamos de que vos planteabas al principio que es un formato novedoso, ¿no? Pero hay escuelas que no saben de esto. Digo, un claro, pibe en quinto año no llega a titular, vos no te quedabas libre en quinto, no accedías al título. Bueno, ahora un pibe debe dos materias, puede recursar solamente esas dos materias, no volver a ser quinto o darla libre, sino que recursa la materia, y eso existe solamente en el nivel superior, universitario o de formación docente, y en reingreso en el nivel secundario. No existe ningún otro formato. Pensaba en esto que decías del aire de época, en esta idea de política reparatoria, porque en el 2004, bueno, nada, veníamos del 2001 y de todo lo que había estallado en la Argentina. Entonces, todo lo que es políticas reparatorias, yo trabajando en el gobierno de la ciudad, aparecían las escuelas de reingreso como una oportunidad para una serie de pibes que nos habían quedado fuera del sistema, pero con fuerte impronta de recuperar la idea del sistema educativo. Era una escuela, tenía formato de escuela, había algo de recuperar a los chicos para esa política pública que es la escuela tan importante, ¿no? Algo de eso empezó a ser más crónico en el sistema educativo en relación a chicos y chicas que no pueden completar las trayectorias, y entonces también hay como una sensación de debilitamiento o de cosa más masiva, ¿no?, que se empezó a armar, porque no fue una reparación para recuperar aquello que había pasado como estallido social, sino que las escuelas siguieron perdiendo matrícula. Sí, de hecho, es interesante que en ese momento la mayoría de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes venían de años sin estar en el sistema. Hoy vienen con sobriedad por repitencia. Entonces, las escuelas están sosteniendo la matrícula, no como en aquel momento, pero no están pudiendo tomar decisiones en relación al aprendizaje y a los criterios para promocionar o no de los estudiantes en las distintas materias. Sí, y también lo que está pasando es, estamos post-pandemia, o no sé qué palabra ya se puede utilizar para este periodo, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy casualmente recibimos una inscripción de un chico para primer año que decía, vengo a esta escuela después de haber recorrido un montón de otras escuelas, hasta que en un liceo le dijeron, existe la escuela de reingreso, porque era grande para primer año. Tiene 16 años, le digo, bueno, entonces sí, esta es tu escuela, porque estuvo con esta cuestión de cursó primer año, no lo pudo sostener. A su vez, todos los de primer año pasaban a segundo, pero realmente él y el hermano, que vino con un hermano y con la mamá, decían, yo no tengo los contenidos. Entonces, muchos de los chicos que hoy estamos recibiendo, si bien no está la crisis del 2001, y bueno, igual las cuestiones de desigualdad siguen estando presentes, se ve reflejado esto, ¿no? De todo lo que la pandemia influyó en los jóvenes y, bueno, y en las trayectorias escolares. Bueno, vos te metías un poco en... Yo les iba a preguntar cuándo ustedes incluyeron en esta propuesta, si es desde el inicio. Vos me decías, claro... Ahora hay un tiempo concreto, el pospandemia, ¿no? Lo que pasó con los adolescentes en el marco de la pospandemia y la discontinuidad y cómo se reinsertan los chicos y las chicas. Pero, bueno, cada momento tuvo su particularidad, ¿no? Uh-huh. ¿En qué momento? ¿Vos estás desde el principio, Javier? Yo estoy de que se creó la escuela porque tomé horas de historia de primero y segundo, así como también Graciela. O sea que lo que viste fue un poquito todo ese proceso y cómo se fue dando en el tiempo. Ahora te vamos a preguntar más sobre eso, pero escuchamos algo que es una producción, ¿no? Sí, una producción que habían hecho los chicos y las chicas el año pasado, cuando vinieron a la radio, y hablaron con algunos docentes sobre cómo es la relación justamente de docente-estudiante. Hola, mi nombre es Mariana, soy la profe de Historia de Milton. En general la relación con mis alumnos es buena, al menos trato de que sea buena, amistosa, amigable, de manera que se sientan cómodas, no solo como profe, sino como tutora del curso de segunda a segunda, para que ellos se sientan cuidados, ¿no? Y de alguna manera yo estoy segura de que ese vínculo que se genera es sumamente importante a la hora de dar un tema y que ellos puedan aprender el tema. ¿Siempre quisiste ser docente? Sí, siempre quise ser docente. A pesar de que mi título de base es soy abogada, yo de chica, siempre quise ser maestra y di clases de apoyos de inglés desde los 16 años. Así que sí, siempre está en mi naturaleza explicar algo, lo que fuere. ¿En qué otras escuelas estás trabajando? Ahora actualmente estoy trabajando en esta escuela y en una nocturna. Aparecía en esta entrevista lo vincular, ¿no? Como parte de la estrategia del sostenimiento, del acompañamiento de las trayectorias educativas, que es una particularidad de este proyecto pedagógico, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, no es casual que esté Mariana, ¿no? Graciela puede decir. Claro, Mariana es, además de ser profe de historia, es la coordinadora de tutores. Nosotros tenemos coordinadores de tutores, una coordinadora en el turno mañana y una coordinadora en el turno tarde, que son parte de lo que llamamos la función tutorial, ¿no? Junto con la jefa y subjefa de preceptores, trabajan colaborativamente, que es uno de los ejes, bueno, del proyecto Escuela de este año. Trabajan juntos para que cada estudiante dentro del curso, porque bueno, como decía Javier, ¿no? Se cursa por trayecto, entonces un estudiante no está permanentemente en un mismo espacio geográfico, sino que va moviéndose según las materias que esté cursando, pero cada uno de ellos, de acuerdo con el nivel en el que está, tienen un tutor y trabajan, tienen de hecho encuentros semanales con los preceptores. ¿Qué tiene un tutor por año, por curso, cómo es? Claro, es un tutor por nivel, sería. Por nivel. Claro, cada uno de los cursos tiene su tutor. En el caso de los primeros años tiene frente a curso, y en el último año es una obra extra clase, ¿no? Que en realidad está por fuera de la grilla. Claro, porque en primer año es por la POF, digamos, es como obligatoria, ¿no? Sí, pero esto es una aclaración que quizás sí. Es importante hacerla. Nosotros no tenemos tutorías designadas dentro de la POF. Nosotros sostenemos los espacios de tutoría y muchos otros, los talleres, a través de horas que se llaman PPC, que son un paquete de horas que nos dan, que nosotros distribuimos con criterio pedagógico. Bien. Sí, PPC, digo, es Proyecto Pedagógico Complementario. A veces usamos la sigla y disminuimos el alcance de esto. Pero sí, y estamos ahí prontos a que se reforme nuestro formato, esta escuela de reingreso tan novedosa como resulta, y que esas horas de PPC o de proyecto pedagógico complementario no las tengamos. Y más allá de qué se cubre con esto, a qué se destina, la diferencia que tiene con todas las demás horas es que se designan desde la escuela, con lo cual se jerarquiza una mirada situada y territorial para esa tarea. Bueno, me estás contando parte de lo que empieza a cambiar. Está bueno, eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué cosas cambiaron? ¿Qué cosas se fortalecieron y qué cosas van cambiando en este tiempo que, bueno, fechamos desde el 2004 para acá, ¿no? Sí, me parece que algo que cambió fuertemente fue la composición de los estudiantes y esas historias o trayectorias a acompañar. Van cambiando las cuestiones. En ese momento los dos primeros años fueron bravísimos. De hecho, el primer año la inscripción no estuvo a cargo de la escuela, porque había que ganar la escuela, estaba recién creada. Estuvo a cargo de lo que eran en ese momento los centros de gestión y participación, hoy comunas, con lo cual había pibes que ni siquiera estaban dentro del rango etario. Y había una cuestión muy vinculada a lo territorial, y aleatoriamente, porque eso no se decidió con un criterio determinado, pero un turno parecía a La Boca y otro pertenecía a Barracas, y la escuela estaba ahí como instalada en el borde de los dos barrios, lo está todavía. Entonces fue una cuestión de desterritorial o reterritorializar, ¿no? Como instalar esto de lo público por encima de la lógica con la que ingresaban los chicos pertenecientes a distintas comunidades, donde en ausencia de Estado o en ausencia de derechos garantizados por el Estado, lo que se instala es una lógica de gueto cerrada con miras a sobrevivir cotidianamente. Eso ya no está tan presente. Claro, yo, a raíz de lo que está diciendo Javier, ¿no? La escuela está desde el 2004. Yo ingreso a la escuela en el 2006, cuando se crea el primer cuarto año. Entonces, bueno, como profe de lengua y literatura, los chicos estaban encargados de hacer era la primera cohorte, ¿no?, de egresados. Estaban encargados de hacer el discurso. Uh-huh. Y era muy, muy, ahora lo recuerdo así con mucha ternura, ¿no? Pero en aquel momento era muy emocionante cómo ellos, a través de la palabra, recuperaban cosas que habían pasado y cómo habían hecho ese tránsito, ¿no? Como decían, ¿te acordás cuando el profe de geografía le tirábamos los sándwiches en el pizarrón? Entonces ellos veían el propio cambio. También hablaban de los pibes que habían quedado en el camino, ¿no? Porque dentro de esas historias de desigualdad, muchos pibes murieron, muchos pibes no pudieron sostener la escuela, pero ese grupo de chicos que había llegado hasta cuarto daba cuenta, a través de este trabajo que fue grupal, de qué manera habían podido ellos sostener, y quizás eran los primeros egresados de su familia, porque los actos de egresado, los primeros, eran, ¿no?, muy multitudinarios, iba un montón de familia. Y en ese caso quizás era el primer chico que accedía dentro de la familia a tener un título secundario, cosa que no es nada menor. Seguramente, ¿y no pasa eso todavía? De que los egresados son los primeros de la familia. Yo trabajo en la escuela vespertina y me pasa mucho, digamos, que en las mismas familias todavía no tienen título secundario y los chicos y chicas son la primera camada de egresados. Sí, de hecho, junto con Graciela y como equipo de conducción decidimos tomar las inscripciones para los ingresantes, para compartirles de qué va la escuela, el proyecto, el formato y demás, y conocerles, conocer sus realidades y demás. Y a veces te encontrás con que una mamá está haciendo la secundaria en un CENS en paralelo con su hijo en reingreso. Entonces se arman como escenas que quizá en otro momento histórico, en la historia de la educación argentina, no existían, digamos, ¿no? Porque reingreso, los CENS, los bachilleratos populares, los centros de formación profesional dan lugar a una comunidad que antes estaba invisibilizada y que no era destinataria de este derecho. Sí, con una ley que hace de la escuela secundaria una obligatoriedad, un derecho, claro, hay que repensar qué escuela es esa, ¿no? Porque la otra era una escuela para una población que podía sostener. Los invito a escuchar un poco de música, después viene la tanda y seguimos charlando. Genial. Equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué le importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Usted se piensa que soy cínico? ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga. Nadie me mande, yo no soy el hijo de Hernández. No voy a hacer otro porque a usted le conviene. Y aunque mi declaración me condene, sé quién soy, ande donde ande. Yo no soy el hijo de Hernández. No tengo nada de genética, pero uno estoy tan esclerótico como para creer que soy la réplica. Es mi básico árbol genealógico. Por eso sé dónde estoy, no me avergüenza lo que soy. Sé cuál es mi lugar y a dónde pertenezco. Lo que no me corresponde y lo que merezco. Soy sangre de mi sangre y soy mi costumbre. Soy mis hábitos y códigos y mis incertidumbres. Soy mis decisiones y mis elecciones. Soy mis acciones solo y en la muchedumbre. Soy mis creencias y mis carencias. Soy mi materia y mi esencia. Soy mi presencia y mi ausencia. Mi conciencia y mi apariencia. Soy mi procedencia. Soy mi herencia y mi experiencia. Soy mi pasado y mi vigencia. Y esa vivencia da referencia que con otros me une y me diferencia. Por eso no me mira que mi camino desande. Seguiré gritando aunque me desande. Y que mi voz rebote contra los Andes. Que yo no soy el hijo de Hernández. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. Música. Sonido soberano. Noticias. Entretenimiento. Pasión nacional. Un sonido que te ilumina. La Gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. La Gráfica. Una radio. de bandera. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Frutas y verduras agroecológicas y productos cooperativos de almacén a un precio justo. Los encontrás en los almacenes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra o hace tu pedido en algunos de nuestros nodos de consumo comunitario en Capital y Gran Buenos Aires y recibilos en tu barrio. Frutas y verduras libres de agrotóxicos. Búscanos en redes sociales como Almacén UTT. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Comprá justo. Comé sano. SAPSIDE, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aira, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Seguimos charlando y se incorporó la profe Laura Larrea, que ya nos conocemos porque es quien tiene a su cargo el taller de radio. Sí, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Sí, sí, sí. Por ahora el taller de radio y este año también el de periodismo. Bien, así que te vamos a estar esperando. Seguramente vendrás aquí con estudiantes. Sí, sí, sí, seguramente. Recién escuchamos una pequeña de la producción de Milton. Nos acordábamos de Milton, ahí del año pasado. El compañerito con voz de locutor tenía. Sí. Nos quedamos pensando en este desafío de adecuar, abrir la escuela media a toda la población, a todos los chicos y una escuela que pueda adecuarse a las necesidades de esas trayectorias educativas, ¿no? En un sistema muy rígido, que era el sistema educativo, que bueno, por su rigidez tal vez sobrevivió, pero que llegó el momento de pensar quiénes son los chicos y las chicas que estaban llegando a las escuelas y qué hacer frente a esos chicos y chicas que llegan, ¿no? Cómo sostenerlos, cómo acompañarlos. Y bueno, me contaban estos cambios que fueron dándose y estas oportunidades o adecuaciones, y por ahí compartir alguna de las adecuaciones que ustedes fueron encontrando, que son creación situada, como decía Javier al inicio, ¿no? Esa posibilidad que no se puede pensar en un escritorio, en un ministerio, sino que se te ocurre cuando conoces al pibe el problema y ves qué se puede hacer, ¿no? Sí, el tema de la adecuación te remite a una condición de laburo que es la artesanía, si se quiere, ¿no? Que se construye mirando al destinatario de esa tarea. Y de repente lo que estamos intentando este año es como sistematizar el encuentro de los distintos equipos que además están representados en el máximo organismo de consulta, que es el Consejo Consultivo, con sus coordinaciones correspondientes, para hilvanar criterios y evitar solapamientos o sobreintervenciones o criterios de mirada, porque donde uno ve una vulneración de salud, otro con una mirada moralizante ve consumo y esta cuestión, ¿no?, de lo malo, lo que no tiene que ser y demás, o lo que no se espera que suceda en la escuela. Entonces estamos en esta cuestión de poder construir un criterio de mirada y un criterio de intervención Antes Graciela habló de lo colaborativo, de lo solidario, en relación a todas estas posiciones, no solamente tutores y preceptores, o tutoría y preceptoría como equipos de laburo, sino equipos de profesores de apoyo, la asesoría pedagógica y equipos externos, los talleres, acá está la compañera, porque los talleres también tienen una particularidad, que hay otro agrupamiento, no es taller de radio de primera turno mañana. Todos los pibes y pibas que les gusta algo del taller o quieren saber qué pasa con la radio o con el periodismo, se enlazan desde el deseo, desde esa curiosidad, esa cuestión que los hermana o los acerca, por fuera de la rigidez curricular en todo caso. Entonces la escuela es una condición de encuentro, no solamente de lo estrictamente curricular, sino también desde el deseo. Y en ese punto se admite otra subjetividad en la escuela. El estudiante no es el que cursa la misma materia, o el compañero no es el que cursa la misma materia, sino el que tiene una afinidad en relación a gustos, deseos y demás, ¿no? ¿Esos talleres son optativos para los chicos y las chicas, o hay una obligatoriedad de hacer algún taller? No, son optativos. De hecho, ayer se hizo la presentación de los talleres y a mí me emocionaba ver las listas, ¿no? Y la cantidad de chicos y de chicas que se habían anotado en los distintos talleres, que como decía Javi, son a elección. Cuando hacemos el momento de la inscripción, les decimos, estos talleres son libres, vos te podés anotar, te podés anotar en todos, después vas viendo, y a lo largo del año, bueno, de hecho la muestra que se hizo el año pasado acá en la vereda, dio cuenta, ¿no?, de ese trabajo que hacen los chicos, que por ahí en lo cotidiano uno no lo ve, pero después un día, como pasó en el año pasado, uno se encuentra con todas esas producciones y sobre todo con el sostenimiento de los estudiantes en la muestra, como haciéndose ellos responsables de ese hacer, de ese deseo en definitiva materializado. No sé si estoy contestando la pregunta. No, también, y aparte del taller de periodismo y de radio, ¿qué otros talleres hay? Tenemos taller de teatro, de muralismo, de música, de deporte. Deportes, uh-huh. Que es el único taller que funciona fuera de la escuela, en un predio que año a año hay que gestionar también, ¿no? El que obtenerlo, porque bueno, es no Don nosotros Pepe. No tenemos. ¿Es Don Pepe? No, es otro predio, sí, durante años se hizo en Don Pepe. Ahora, este año no sé cuál será, si es el mismo del año pasado, pero eso se hace vía supervisión, claro. Que nos tienen que otorgar el espacio, que es muy numeroso porque funciona desde las 11. Los viernes en la escuela se cursa inglés e informática, entonces hay muchos chicos que uno los ve en la escuela a la mañana y después los ve en las fotos que publican en el grupo de talleristas que se fueron para hacer deporte. Entonces, ¿no? Y decía esto, que en las inscripciones siempre se les da el abanico de talleres que tenemos y esa posibilidad de que sea un espacio de disfrute y en algunos casos, ¿por qué no?, de encontrar una vocación también. En sí. Esta cuestión del taller, perdón, yo quería tirar como un dato chiquito que es representativo de esa lógica de la escuela rigidizada, uh-huh, y de las miradas automáticas, ¿no? Como cierto fordismo pedagógico, que es que cuando fue el primer año de la escuela en el 2004, veíamos que los pibes que no podían sostener el aula, que eran como más complicados para sostener el aula, iban a los talleres, les encantaba. La primera muestra fue como muy conmovedora en ese sentido y fue tan potente eso que al año siguiente dijimos, ¿qué tenemos que hacer? Y volver a los talleres obligatorios. Cuando lo vimos obligatorios, ¿quiénes iban a los talleres? Los mismos que iban al aula, y los que no querían estar en el aula no querían estar en el taller porque era obligatorio. Entonces esa lógica que tenía la escuela de no vincular con el deseo, vincular con la obligatoriedad, tuvimos que desarmarlo al tercer año, eso, porque claramente lo que reproducía era esa lógica de buen o mal alumno, inclusive en la autopercepción de los pibes y de la mirada de los docentes evaluando el resultado asociado a la obligatoriedad o no, ¿no? Entonces, ese fue un entrenamiento que ahora estamos como reponiendo, pero que destaca un poco la lógica en que funciona una escuela, básicamente. No sé lo que la compañera quería decir antes. No, un poco en relación a lo que decía, pero viene también bastante en relación en con esto del deseo que comentaba recién Graciela, que muchas veces también es la oportunidad de abrir el abanico en lo laboral. Y el año pasado, en lo particular, en lo que fue taller de radio, se consiguieron becas para que algunos estudiantes de la escuela pudieran venir a formarse a radiográfica. Y de hecho Milton, que lo escuchaban hace un ratito, estuvo haciendo durante la segunda mitad del año un taller súper contento y fortaleciendo también estas ganas que él tiene de trabajar en la radio. Pero digo, es como algo que se va expandiendo en lo concreto, por suerte, ¿no? Digamos. Sí, aparte de lo que plantean, el tema de la ruptura del espacio áurico, ¿no? Digamos, eso es fundamental para hay chicos y chicas que les cuesta muchísimo sostener el aula, y cuando vos le abrís un poquito el juego, es como que encuentran un lugar de pertenencia. En ese sentido, la verdad que las escuelas tienen que ir en camino de eso, de encontrar espacios que no sea solamente el aula, que es un lugar ya obsoleto y digamos como que te estructura, un lugar muy cerrado, y se crea muchísimo en otros espacios. Y otra manera que tenemos de irrumpir en el aula a través de los talleres tiene que ver con la pareja pedagógica, que en algunas materias, y eso es un poco también por afinidad, ¿no?, y por posibilidad horaria, porque convengamos en que los talleres funcionan con estas horas que PPC, que hablábamos hace un rato, de pronto en matemática aparece un tallerista, no sé, de música, y uno dice, bueno, en principio, desde ¿qué van a hacer? Y son maravillosas las cosas que surgen. Y quizás eso también le ayuda a un estudiante que está en el aula, que a lo mejor no siente mucha atracción por matemática, esta otra mirada y otra posibilidad de abarcar un tema, y en realidad darse cuenta de que, bueno, que es posible relacionar la música con la matemática, no sé, la biología, con plástica y así un montón de cosas. Pero a lo largo de los años, ¿no?, que se vienen haciendo las muestras, hay mucha producción y mucho que se hizo en este trabajo de pareja pedagógica. Sí. Bueno, les propongo escuchar un poquito de música. Es viernes, nos está escuchando buenísimo, un montón de gente seguramente en la ciudad de Buenos Aires. Y después, bueno, situarnos en cómo está la escuela puntualmente en esto de qué falta, qué pasa con las demandas más históricas que en general cuando aparecen las escuelas acá nos cuentan un poquito en qué están. Así que escuchamos un poquito de Fito Páez y seguimos charlando con acá el equipo de conducción y la profe de la escuela vecina, de la escuela número 2 de reingreso, la escuela que está en el predio de la gráfica, que después también les pregunto un poquito qué significa estar en esta cuadra, ¿no? Es una cuadra muy particular del barrio. En Buenos Aires brilla el sol y un par de pibes en la esquina inventan una solución. En Buenos Aires todo vuela, la alegría, la anarquía, la bondad, la desesperación. Y Buenos Aires es un bicho que camina ensortijado entre los sueños y la confusión. En Buenos Aires descubrí que el día hace la guerra, la noche el amor. En Buenos Aires leo, fumo, toco el piano y me emborracho solo en una habitación. En Buenos Aires casi todo ya ha pasado de generación en degeneración. Y Buenos Aires come todo lo que encuentra, como todo buen narciso, nadie como yo. Pero el espejo le devuelve una mirada de misterio, de terror y de fascinación. Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires. Cachando en un boliche planetario, salto y voluptuoso. En Buenos Aires llega un punto en que ya nada vale nada y todo vale nada. En Buenos Aires nos acechan los fantasmas del pasado y cada tango es una confesión. Cuando en el mundo ya no quede nada, en Buenos Aires la imaginación es una playa macedónica tan cierta y tan absurda. Viven Borges, Dios y el rock and roll. En Buenos Aires viven muertos, muertos viven, y no quiero más tanta resignación. Quiero un barrio bien canalla, bien sutil y bien despierto, super sexy. Quiero una oración que nos ayude a descorrer el velo y que termine la desolación. Buenos Aires, malos tiempos para hacerte una canción. We'll be right back. seguimos charlando, no podemos parar de charlar, así que no me quiero perder lo que se está contando acá y que puedan escucharnos. Hablábamos de esta cuadra, o sea, somos radiográfica, estamos en una gráfica recuperada, en una empresa recuperada, y tenemos pegada una escuela, ¿no? Esto, a mitad de camino entre Barracas y La Boca, en una cuadra llena de murales, decías Laura, lo destacabas como sí, parte de la identidad de la escuela. Sí, sí, porque venía escuchando que hablaban de la pertenencia y de la identidad, y yo comentaba, empecé el año pasado a trabajar en la escuela y comentaba que llama mucho la atención, llegando a esta cuadra, que hay murales en murales en las paredes de la gráfica de toda la radio y enfrente, y también murales dentro de la escuela, mientras subís las escaleras y adentro de la escuela, que es algo que hace a la, que llama la atención, porque es muy colorido pero lindo, tiene fragmentos de textos, cosas que incluyeron alguna vez en alguna revista de la escuela. Es algo que llama mucho la atención, entonces, y que genera también una identidad con lo que es la escuela de trabajadores gráficos. Hay algo visual muy fuerte. Bien, la Escuela de Trabajadores Gráficos en una fábrica recuperada y con esta radio. Y decía la dire que es muy linda, que llegan los docentes nuevos y les parece que está buenísima. Sí, en realidad estaba contando lo que muchos chicos que vienen a la escuela manifiestan, ¿no? Dicen, me gustó mucho esta escuela, qué linda es esta escuela. Y es una escuela chiquita, ¿no? Que no tiene un patio externo, no tiene. Pero evidentemente hay algo, y que muchos también docentes o gente que viene a visitarnos, reconoce y ve en la escuela. Sí, supongo que tiene que ver también con el cuerpo docente, porque en definitiva, si bien hubo mucho recambio, hay un cuerpo docente que tiene permanencia, ¿no? Y que hace bastante que está. Y después tenemos también profesores que vienen ahora y que son comprometidos con el proyecto, que no lo conocen y después lo conocen y les gusta. Y creo que hay eso, como esa marca, ¿no? Que tiene, que acá en esta escuela por lo menos se intenta hacer uh-huh. algo distinto. Es muy difícil no tener ese compromiso para trabajar en esas escuelas. Hay escuelas donde uno va pasando y va dando 2 o 3 horas de clase y se va para otra escuela, pero en esas escuelas de reingreso, las escuelas vespertinas, hace falta ese compromiso. Y en general, cuando un docente asume el cargo y ve que hay una estructura de la escuela que acompaña, se mete de lleno, ¿no? En eso. Sí, además en una escuela joven pasan cuestiones interesantes en relación a la identidad y la apropiación, porque mientras que en el 2003 se hacía este relevamiento, en la fábrica se estaba realizando una toma. Esas historias que iban por separado, en principio, un relevamiento en educación y una toma por el vaciamiento de la fuente laboral de la fábrica en ese momento, que tenía otro nombre, enlazan cuando en el 2004... la justicia sale a favor de los trabajadores de la fábrica, les pone dos condiciones. Por un lado, que lleven adelante un proyecto sustentable en términos cooperativos como alternativa a la propuesta de vaciamiento que venía del modelo anterior, eminentemente capitalista, y que por otro lado devolvieran el acompañamiento de la comunidad en 9 meses de toma. Y ellos decidieron una escuela para los pibes y pibas del barrio. Lo de los pibes y pibas ya quedó chico, porque vienen pibes de provincia que viajan 2 horas, ¿no? Pero en ese punto se encuentran esas dos historias en el 2004, y esto es la identidad. Digo, ya a fin de ese año, en la muestra esta que digo de talleres, una acompañante técnica que venía de ministerio y que nos acompañó en toda la cuestión fundacional decía: han logrado hacer de oficinas, porque eran las oficinas de la fábrica del primer piso donde está la escuela, han hecho de oficinas aulas, y eso no es fácil en un tiempo récord como puede ser un año. Y otro momento que tiene que ver con la identidad es cuando decidimos como escuela elegir el nombre de la escuela, porque hay dos modos: la nominación por parte de la legislatura, o siguiendo un protocolo que la comunidad educativa y la comunidad del barrio pueda elegir nombre. Y ahí hubo 3 nombres que se postularon. Dijimos, bueno, el primer nombre, el que sea más votado, va a salir para la escuela, el segundo para la biblioteca, el tercero perdió. Y el de los docentes fue un voto como más disperso, porque cada área había presentado una postulación, digamos, un nombre. Entonces ahí estaba como esta cuestión de, bueno, defender la propia postulación, si se quiere. Y lo que inclinó la balanza fue el voto estudiantil y de la comunidad, que decantó en el que es el nombre actual, que es Trabajadores Gráficos, y donde uno se reconoce heredero de otra lucha. ¿Y el segundo nombre cuál fue, Graciela? Oestergel. H.G. Oestergel, que es el nombre de la biblioteca. Y el tercero no me acuerdo cuál era. Grierson, Cecilia Grierson. Era Cecilia, mira, ese no. Ese salió de Exactas. Sí, sí, sí. Y no le pasa a los pibes ni a los profes todo el tiempo esta posibilidad de construir identidad, como votar el reglamento de convivencia fundacional, como participar del primer... Hay chicos que anotamos y que le decimos, vos tenés más años que la escuela. No siempre tenés más años que la escuela en la que estás, digamos, ¿no? O naciste el año en que se creó la escuela. Son cuestiones pequeñas, ¿no? Que tienen que ver con este... Algunos dicen que la escuela es como... tiene como mucha luz, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión de infraestructura, porque hay mucho vidrio y mucha cuestión que tiene que ver con eso, pero también hay algo de la vida que se instituye en la práctica cotidiana y que puede ser luminosa, si se quiere, en términos políticos, en términos subjetivos, en términos pedagógicos. Y son varias las luces, ¿no? Es más un arcoíris, si se quiere. De hecho, esto de la diversidad está en la bandera, en el mástil de la bandera de ceremonias de la escuela, que está en la dirección ahí resguardado y que sale en cada acto, y que comparte el mástil la bandera nacional con la Huipala, ¿no?, como representante de los pueblos originarios, y la bandera de la diversidad, ¿no? Recuerdo que en el acto de egresados, donde por primera vez no entró la bandera de ceremonias con la Huipala, se impuso la Huipala en un momento, una vez que se hizo el pase de bandera, fue como se escuchó entre el auditorio, porque lo hacemos en el Teatro Verdi, ese acto de egresados, como un fa, una cosa así generalizada que se ponía los pelos de punta, que realmente emocionaba, como un acto de reconocimiento inclusive de la composición del estudiantado. Claro. ¿No? Como, mirá, lo ponen, no es que estaba al lado, entró un ratito y salió. Lo pones en el mismo mástil y ahí entra, sigue entrando la bandera nacional con la Huipala y la bandera de la diversidad. Sabes que yo te escucho y conociendo algunas de las experiencias que se fueron gestando por una actitud militante y también de determinado perfil profesional docente que empieza a pensar cómo tiene que ser la escuela, que se va perfilando política pública, van diseñando una forma de ser escuela. Así todo cuesta que se escuche, ¿no? Todavía algunas cosas y algunas siguen siendo demandas. No sé, la pareja pedagógica como una necesidad y una forma distinta de trabajar. Bueno, la posibilidad de instituir estas horas, pero que se puedan distribuir de manera situada. Vos nombraste algunas de ellas, pero uno va diseñando en esta adecuación situada un formato de política pública que debería ser puesto en valor. Y no del todo sucede todo el tiempo. No, de hecho te decía esta cuestión del reglamento del régimen académico nuevo, que incorpora cuestiones de reingreso a todas las escuelas, que vamos a ver cómo se implementan con una lógica tradicional esas innovaciones, pero que al mismo tiempo no se menciona que vienen de reingreso, ¿no? Que no es que querés que te pongan una medallita, digamos, ¿no? Pero que sí se ponga en valor que hay una experiencia que se corresponde con una voluntad política determinada, que viene de otra gestión, pero bueno, sigue estando. Y la verdad es que durante años, desde que cambió el color del signo político que gobierna la ciudad de Buenos Aires, la verdad es que en un principio éramos como, era la lógica del virreinato del Río de la Plata, ¿no? Que vivía de la no mirada de Madrid. Entonces el contrabando y toda esta cuestión iban sucediendo. Hay un texto de Jacques Hassoun que habla de contrabandistas de la memoria, ¿no? Como uno desde la cuestión contrahegemónica va contrabandeando sentidos que constituyen vida, derechos y demás. Esto nos pasó porque el gobierno que empieza con la jefatura de Macri no sabían qué hacer, no nos miraban, después no nos entendían, y después nos quisieron cooptar, después no nos fueron como intentando reformar, y se pueden leer como esto que se hablan de águilas o palomas, la verdad que es medio como una falacia en términos educativos, pero la verdad es que la escuela fue creciendo desde la voluntad política del colectivo docente y muy pocas veces del acompañamiento de medidas desde la gestión que promuevan estas prácticas, ¿no? De hecho, durante años estuvimos más acompañados por nación que por ciudad. Y de hecho hay una cuestión muy concreta. Veníamos pidiendo cañón, veníamos pidiendo el proyector, sí, ¿no? Sí, en la escuela, sí. No teníamos. Nos llega un cañón de nación. A los 5 días cae un cañón de ciudad. ¿Viste esta cosa? Como acá estamos nosotros. Bueno, de golpe tuvimos 2 cañones, ¿no? Genial. El primero que se rompió fue el de ciudad. Esto lo quiero ver. Bueno, una experiencia riquísima. Muchas gracias por compartir. Te vuelvo a decir, Laura, la próxima... La próxima es con las estudiantes. Bien, que hacen radio. Hacen radio y periodismo. Vamos a todos juntos. Esa es la idea de este REC, haciendo radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Javier, Graciela, por estar. La verdad que es riquísimo pensar cómo se van construyendo desde el pie experiencias pedagógicas tan potentes que van abriendo la mirada en relación a cómo tiene que ser la escuela. Muchísimas gracias por haber acompañado este Hora Libre. A ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, esto fue Hora Libre en el Barrio. Nos vamos con un poquito de música y el viernes próximo nos estamos encontrando. Y vuelven a florecer y se camuflan de varias.